Loco estoy después de que te vi. Sin tu amor no puedo. Ya vivir sola, tú bailando y yo solo mirando, no me puedo resistir. Me voy a la pista, te tomo la mano.